shimmy a, shimmy a, shimmy a. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la, la. Bust down on my wrist and it, bitch. My dicky rain bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Shimmy ya, drink. Swalla la la, drink. Swalla la la, swalla la la. Shimmy shimmy ya, shimmy ya, shimmy ya. Drink. Swalla la la, drink. Swalla la la. And that's all a nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer. Word to John Galliano. He cuffin' that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch that he knows. He knows. I got your wife in these thoughts. You don't get wins for that. Having another good year. We don't get blimps for that. But the gang still cold. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years. Now your time's up. Bless her heart. She throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit flapping like dude did LeBron nuts. Come on, take a seat, 'cause you know what I'm Y nos estamos yendo con este grupete de estrellas, con Jason Derulo, Nicki Minaj y Ty Dolla. Aquí en la 106 ya son las 12:07, momento de irnos. Hasta mañana viernes. Claro, mañana viernes vamos a compartir el cierre de las vacaciones de invierno aquí en la 106. Dale, vamos. El espectacular regalo de Tu Chef Que No Es Master. Saludo gigante a Leo, de Tu Chef Que No Es Master, que tiene un montón de cosas ricas. Ya podés pedir tu delivery al 2344-422235, WhatsApp y llamados. Saludo gigante a Tu Chef Que No Es Master, que te regala en esta mañana de la 106 una pizza espectacular. Sí, señor. Nos escribió Francisco a las 9:15 y con triple chance se llevó el regalo de Tu Chef Que No Es Master, una pizza espectacular. ¿Qué más? Y el regalo de Matafuegos Unimat se lo lleva allí en esta mañana de la 106. Alguien que nos escribió muy tempranito, Oscar de 25 de mayo, 9:15, nos escribió Oscar y se lleva el regalo. Exactamente. Oscar de 25 de mayo, allí está Unimat, en al ladito, cerquita de la Capilla de Fátima, sobre la ruta 205. Lo podéis llamar al 450-592. Nos estamos yendo, en esta mañana de la radio, con estos regalos, con el placer de una mañana cumplida. Nos vamos a la farmacia, dale, vamos, meta. Presenta Farmacia Cartelier. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno para este jueves 27 de julio. En Saladillo, Farmacia de María, en 25 de mayo Juárez, en Roque Pérez Mangas y en Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelier@copsal.com.ar. presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. Empezamos a repasar los principales títulos en este mediodía de la 106, la temperatura 16 grados, la humedad ahora es del 95%, la presión 1016.3, la sensación térmica 16 grados y viento del norte a 6 kilómetros por hora. Comenzamos con información necrológica. Cespas informó que falleció a los 64 años Raúl Omar Gadi. Sus restos son velados en la sala D de Cespas. El sepelio se realiza hoy 15:15 previo responso capilla ardiente. La casa de duelo Martín Fierro 2650. También informa que falleció a los 96 años Miguel Aquilio. Sus restos son velados en la sala C de Cespas. El sepelio se realiza hoy 17:15 previo responso capilla ardiente. Casa de duelo en Paranza 2732, como siempre. Más información en la 106.com y en el 43-2000. Repasamos más información del ámbito nacional. Avianca adelantó la fecha y suspendió los vuelos a Venezuela. En un comunicado explicaron la situación. Desde este jueves, la empresa colombiana no volará más desde y hacia Venezuela. Arrestan por corrupción al ex presidente de Petrobras y del Banco do Brasil. Es acusado de haber recibido un soborno millonario por parte de Odebrecht. Por tercer día consecutivo continúa la búsqueda de la avioneta desaparecida. Están llevando adelante operativos con patrullas terrestres en zonas de cañadas y humedales en el delta bonaerense. En medio de la campaña y de una nueva jornada de cortes, el gobierno recibe a los movimientos sociales. Representantes de cuatro organizaciones se reúnen con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y con el secretario Carlos Pedrini. Ola de calor en China, la gente duerme en las calles para hacerle frente a los 50 grados. China padece la peor ola de calor en los últimos 145 años con temperaturas que en algunas ciudades alcanzaron los casi 50 grados centígrados. El gobierno removió a un director kirchnerista del Banco Central. Se trata de Pedro Vizcay, designado en 2014 por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Maduro volvió a criticar a Macri, lo llamó sanguijuela y calificó al gobierno de Macri de nefasto. Dijo que el 80% del pueblo rechaza a un hombre que apenas tiene un año y medio en el poder. Ni gobierna ni aparece, dijo Maduro. El gobierno asegura oficialmente que el cuñado de Devido no salió de la Argentina. Los registros de migraciones no detectaron salida alguna del prófugo Claudio Mono Minichelli. El último movimiento fue una entrada desde España en el 2012. Pidieron la detención de un hombre que agredió a Macri durante un acto oficial. Lo solicitaron los fiscales Marcelo Molina, Alejandro Cántaro y Mónica Cuñarro. Además pidieron identificar a la persona que provocó roturas en el helicóptero destinado al traslado del primer mandatario. Con un gol de Neymar, Barcelona derrotó al Manchester United en Washington. En medio de la incertidumbre por su futuro, el brasileño sigue siendo la pieza clave del conjunto. Se suicidó, pero antes llamó al 911 para advertir que era donante de órganos. Ocurrió en Maine, Estados Unidos. Pese al aviso, la donación lamentablemente no pudo concretarse. Justin Bieber atropelló a un fotógrafo a la salida de una iglesia. El hombre fue trasladado al hospital con heridas leves. Tragedia en Estados Unidos, un muerto y siete heridos por un accidente en un juego mecánico. Esto fue en la Feria Estatal de Columbus, en Ohio, en Estados Unidos. Falleció un joven de 18 años y ocurrió ayer en la State Fair en un juego conocido como Fireball. El dólar en la Argentina está cotizando más precisamente en el Banco Nación 17.30-17.70. Reitero, dólar oficial 17.30 para la compra, 17.70 para la venta. Vamos al pronóstico para nuestra región. Esperamos para hoy una máxima que va a estar cercana a los 24 grados. Para mañana, otra vez, la temperatura se irá a colocar en 24 grados de máxima, un día mañana tornándose nublado y cálido con viento que se va a hacer notar del norte con ráfagas de 26 kilómetros por hora. para el sábado. Desciende un poquito la temperatura, el viento gira prácticamente 180 grados. Sábado con una máxima de 21 grados, 25% de posibilidad de precipitaciones durante el día y 56 por la noche. Para el domingo 30 de julio, una máxima de 12 grados, viento que se va a hacer notar y bastante del sudeste con ráfagas de 28 kilómetros por hora, máxima de 12 grados con una mínima de 10. Las bajas temperaturas continuarán el lunes con una temperatura máxima de 13 grados, nublado y alguna posibilidad también de chaparrones para este lunes. Te reitero, para hoy la máxima 24 grados, más cálido con espesa cobertura nubosa que va a continuar durante toda la jornada para ir despejándose hacia la tarde-noche un poquito más para poder ver la luna. Viento del nor-noreste durante la jornada de hoy con momentos, con ráfagas por momentos de 20 kilómetros por hora. En este momento la temperatura es de 16 grados, la humedad 95%, la presión 1016.1 milibares. Hay viento del norte a 5 kilómetros por hora, la sensación térmica coincide con la temperatura, 16 grados. Me despido, hasta mañana, qué lindo, mañana viernes. Le vamos a abrir las puertas al fin de semana en el último día de vacaciones de invierno. Pásala lindo, ¿eh? Te vamos a seguir acompañando, por supuesto, a continuación con la música de la 106. Y a la 1 llega Nati Ferlaino con... Perdón, a las 4 de la tarde llega Nati Ferlaino con Top Hits. Exactamente. Y mañana a las 7 de la mañana cierra la semana Marcelo Simón con Hoy Folklore. Nos reencontramos, ¿eh? Mañana a las 9 si tienes ganas para abrirle las puertas al fin de semana. Pásalo lindo, te espero mañana. Me despido. Ayer quedó demostrado, los maleantes se sumaron en el Congreso. 95 maleantes en el Congreso que creen que todos somos como ellos. Chau, hasta mañana. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Al momento de conducir, tené cuidado, presta atención. La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables. Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida, al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento. Juntos podemos vivir mejor. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre, teléfono 02344-430075, email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, número de inscripción 0247. 106,